Nos quedamos con cuestiones de actualidad local. Vamos a, durante los próximos minutos, conocer una nueva entidad que comienza a funcionar en nuestra localidad. Se trata de una fundación, la Fundación López Mariscal, que está dando sus primeros pasos. Vamos a conocer el objetivo que se marcan, también los proyectos que ya decimos se están poniendo ya en marcha. Todo ello a través de, por ejemplo, una de sus colaboradoras, en concreto Esther Carrasco, que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Esther, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues ya decimos, nuevo colectivo, nueva entidad que se pone en marcha, Fundación López Mariscal. ¿Cómo surge la idea de este proyecto? Pues, en definitiva, el proyecto surge a raíz de la idea que tiene una familia y, sobre todo, el cabeza de familia, que es un empresario de Ubrique, que se llama José Luis López, todo el mundo lo conoce como el turronero. Pues a él le ronda siempre, desde hace un montón de tiempo, le ronda en la cabeza que le gustaría ayudar al pueblo de Ubrique desde diferentes ámbitos. Él, la verdad, es que viene ayudando a nuestra localidad pues desde hace unos 15 años y ha decidido pues canalizar toda la ayuda que se le haga al pueblo a través de una fundación. Entonces se crea esta fundación que no tiene ningún ánimo de lucro. Y la fundación se denomina Fundación López Mariscal 2015. Pero claro, esto lleva un proceso pues bastante largo. Hemos estado durante prácticamente un año y medio intentando llevar a cabo lo que es el registro de la fundación, la consolidación de sus estatutos, tener bien atado lo que es el objeto social de la fundación. Y desde el inicio pues se prevé pues el primer proyecto, que era ayudar a los estudiantes de nuestra localidad. Entonces, pues el primer proyecto que lleva a cabo la fundación, que ya está en marcha y el cual ya se ha prácticamente ejecutado su primera parte, es el programa de beca. Ahora nos vamos a quedar con esos proyectos, pero simplemente, ¿no?, por comentar un poco lo que es el inicio, ¿no?, la puesta en marcha de esta fundación. Ya decimos, surge con esta idea y ya con, por tanto, según nos comentas, fundación ya constituida como tal, ¿no? Efectivamente, es una fundación constituida como tal y además una fundación que está en proceso también su página web, donde aparecerán de forma pública tanto todas las actividades que realice la fundación de cara al pueblo, porque decimos que es una fundación que no tiene ningún ánimo de lucro, todo lo contrario, lo que pretende es llevar a cabo determinados proyectos para ayudar siempre fundamentalmente al ubriqueño, ¿eh? José Luis López siempre ha estado ahí apoyando a la gente de Ubrique con diferentes tipos de actividades y ahora lo único que se hará es canalizar esas actividades y esas ayudas, ¿eh?, a través de una fundación. Entonces, bueno, pues como decía, el primer proyecto que se va a llevar a cabo es ese programa de beca, a través del cual 10 alumnos de nuestra localidad que están estudiando primero de bachillerato en los centros de Ubrique, puesto que era una condición, que estuvieran matriculados en los centros de Ubrique, pues van a poder disfrutar en este primer año, durante 3 semanas, de una beca que consiste en una inmersión lingüística en Reino Unido. Entonces, estos chavales pues tendrán lo que es estudios en Reino Unido, un alojamiento, su manutención, el viaje, en definitiva, todo lo que conlleva el poder aprender y perfeccionar el inglés fuera de nuestro país, que es verdaderamente donde se estudia. Y solamente 10 de estos alumnos de primero bachillerato pueden disfrutar de la beca. O sea, se presentaron muchísimos chicos, porque la verdad es que tenemos alumnos buenísimos, pero solo 10 de estos jóvenes pudieron conseguirla. El proceso se hizo de forma muy sencilla, o sea, a través de una serie de fases. Los chicos presentaban su expediente académico, después realizaron una fase escrita, luego tuvieron una fase oral, un psicotécnico y un psicológico también, una prueba psicológica con un psicólogo, y luego después una empresa externa, pues que llevó a cabo todo lo que era el proceso, pues decidió a través de unos numeritos, ¿no? Los chavales hacen unos exámenes y siempre son unos numeritos, son unos candidatos con un número. Se decidieron 10 numeritos y se vio la correspondencia entre el número y la persona, y 10 chicos de Ubrique, pues del 3 de julio al 23 de julio disfrutarán de esa beca, que es la primera vez que se lleva a cabo un proyecto de estas características en Ubrique, y gracias pues a la Fundación López Mariscal 2015. Porque, sobre todo, ¿no?, el objetivo principal, líneas generales, ¿no?, de esta fundación, además, es el ámbito educativo, ¿no?, impulsar a los estudiantes, llevar a cabo ayudas en ese sentido, aunque, es cierto que el objetivo, me comentabas, es mucho más amplio, podríamos decir también el ámbito cultural, y bueno, pues esto se va a ir viendo con el transcurso del tiempo, con otra serie de iniciativas además, ¿no? Efectivamente, porque en un principio se creó con fines educativos, el objeto social de la fundación era educativo, pero la verdad es que, bueno, pues hay mucha gente y hay mucha demanda de ayuda, la verdad, y entonces pues al presidente de la fundación, que es José Luis López, le gustaría ampliar lo que es el objeto social de los estatutos de la fundación. Entonces, aunque el primer proyecto esté relacionado con la educación, tenemos otro proyecto más, también está en marcha el segundo proyecto, que es un concurso de cortos en Ubrique. Y bueno, y es bastante interesante, también está destinado a los estudiantes de nuestra localidad, pero también hay un premio que es para los jóvenes talentos, y no tiene por qué estar el chico o la chica directora del corto o responsable del corto matriculado en un centro, sino que puede estar fuera de nuestra localidad, ser ubriqueño, ser una persona, bueno, pues que tiene ciertas habilidades dentro del mundo del cine y del cortometraje, y también puede presentar sus proyectos a concurso. Pues por tanto, la fundación está tan en marcha que uno de los proyectos, ya decimos, está desarrollado. Queda la fase de su culminación, en el sentido de que se han seleccionado a los alumnos becados, pero esas 10 becas ya, bueno, pues van a materializarse en el mes de julio. Por tanto, becas concedidas después de ese proceso de selección, y por tanto 10 alumnos ubriqueños que van a poder disfrutar de pues esas becas para el perfeccionamiento del inglés allí en Inglaterra. Y por tanto, como nos decías, en marcha ha comenzado a funcionar también el segundo proyecto, concurso de cortometrajes, que además, si no me equivoco, va ligado a un ciclo de conferencias, ¿no? Efectivamente. El segundo proyecto que estamos ya llevando en marcha desde justo después de Semana Santa es un proyecto en el cual pueden participar los niños desde los 10 hasta los 18 años, estando escolarizados en nuestra localidad. Y habrá dos categorías, ¿no? Entonces hay dos grandes premios, que es mejor corto infantil, que iría desde los 10 años hasta los 14, y luego estaría el mejor corto juvenil, que sería desde los 15 hasta los 18 años. Tanto el premio para el primero como el premio para el segundo serían 1.000 euros para la persona que realice el corto. Ya él puede hacer con sus 1.000 euros lo que quiera, o repartirlo entre todos los chicos que participan, o si hay algún profesor que también colabora con ellos, pues ya ellos verán cómo lo hacen. Y para que ellos pudieran tener temática para elaborar el corto, pues decidimos realizar un ciclo de conferencias que lo ha llevado a cabo en los centros de Ubrique un gran periodista y un gran escritor de la provincia de Cádiz, que es Óscar Lobato. Él ha estado por los diferentes centros de primaria y de secundaria hablando sobre lo que es el mundo de la información, los medios de comunicación, las transformaciones que se están produciendo en los medios y también el tema de las redes sociales. Sabemos también que la Guardia Civil también tiene un programa a través del cual explican los diferentes centros de primaria y de secundaria el uso, ¿no?, de las redes sociales y los peligros que conlleva, y nosotros hemos considerado que sería como una buena temática para que los chicos hicieran un pequeño corto, ¿no?, que duraría unos 15 minutos y cuya forma de presentarlo pues es la más simple y la más económica para ellos. La verdad es que todos los chicos hoy en día, ¿no?, pues saben manejar muy bien las tecnologías. Ellos graban muchas historias suyas, algunas veces con buenos fines y otras veces desgraciadamente con no tan buenos fines, pero la verdad es que ellos están muy puestos en el uso de estas tecnologías, y hemos considerado que, ¿por qué no?, intenten plasmar como un mensaje, un objetivo, algo que decir con su cortometraje, y que esté relacionado con los medios de comunicación. Yo muchas veces le digo a los chicos, mira, con que haya una persona que últimamente es tan complicado verla leyendo el periódico, aunque sea en medio de la calle, ya es suficiente, porque ya se están viendo los medios de comunicación, ¿no?, en el corto. Uh-huh. Y tendrían, bueno, pues los pequeños tendrían un premio al mejor corto de 1.000 euros, los mayores tendrían un premio de mejor corto también a 1.000 euros, pero es que también, como sabemos que también aquí en Ubrica hay Cineforum y hay cierta afición al cine, pues tendríamos un premio al mejor actor, serían 500 euros, y un premio a la mejor actriz, que también serían otros 500 euros. Luego tendríamos ese premio especial a los jóvenes talentos, porque sabemos que aquí hay afición al cine y al cortometraje, que sería pues hasta los 25 años, personas que quieran participar hasta los 25 años, también sería un premio de 500 euros. Una vez que tengamos todo el material entregado, ¿no?, pues el fallo del jurado será entre septiembre y octubre, porque claro, nos gustaría que hubiera muchísima participación. Entonces queremos dejar un buen plazo para que puedan entregar sus trabajos. Los trabajos se entregarían, bueno, pues en un DVD, en las bases del concurso que están colgadas en la página web de la Fundación. Aparece toda la información referente a las bases y a cómo entregar los trabajos. Y ya en el mes de septiembre o en el mes de octubre, pues se llevaría a cabo el fallo del jurado. Y bueno, ¿por qué no? Si tenemos la autorización de los autores, proyectarlos en nuestro salón de actos tan magnífico que tenemos en el Francisco Fatou, para que todos los ubriqueños podamos disfrutar de esas producciones de los jóvenes. Así que, como comentamos anteriormente, la verdad es que la fundación, que trasciende lo meramente educativo, ya dentro del plano más abiertamente cultural, y son solo los primeros pasos que estáis dando, porque imagino que se barajan múltiples ideas, ¿no?, para ir desarrollando en próximos meses. Efectivamente, porque hoy en día ya hay mucha gente que conoce la existencia de esta fundación. Todavía no le hemos dado la difusión que verdaderamente requiere, porque estamos dando pasos pequeños pero lo suficientemente afianzados como para que esta fundación perdure en el tiempo, puesto que es la intencionalidad del presidente fundador y de la familia, ¿no?, que forma la fundación como miembros de la junta de esta fundación. Y bueno, pues lo que se pretende es ampliar el objeto social, ¿no? Entonces hacer otro tipo de actividades, tanto culturales para el pueblo como educativas, como sociales, y bueno, intentar también ayudar de alguna manera, pues incluso a las asociaciones, ¿no?, tantísimas como hay aquí en Ubrique, que puedan ellos presentar alguno de sus proyectos a la fundación y ver en qué medida de lo posible la fundación podría ayudarlo. Porque ya os digo que este tipo de ayuda, José Luis López las lleva realizando desde hace muchísimo tiempo, y la única finalidad de crear una fundación es canalizar las ayudas y bueno, y todo lo que se hace por el pueblo, y todo lo que ha venido haciendo por el pueblo y se pretende seguir haciendo por nuestra localidad. Bueno, pues estoy dentro ya, además de la web de la Fundación López Mariscal 2015, en las últimas semanas, creo que, por tanto, se ha puesto en marcha, porque no lo había visto hasta ahora, y bueno, pues ya funcionando esta forma también de contactar con vosotros, porque, como nos decía, supongo que hay muchísimas personas interesadas, y no sé si contáis con una sede ahora mismo ya, o la mejor manera de contactar, por ejemplo, sería a través de la web. La verdad es que la mejor forma de contactar con la fundación es a través de la web, porque hay un apartado de contacto donde se puede escribir un correo electrónico y bueno, y nos llega directamente a la fundación. Actualmente la fundación no cuenta con una sede en sí, no sé si está en proyecto o no está en proyecto, pero sí que es verdad que bueno, en la oficina donde están los seguros Cáceres, allí también puede haber gente que pueda informar sobre la fundación, o si alguien quiere presentar algún proyecto o cualquier otra cosa que necesiten. Pero la mejor vía, creo yo, que es pues la página web de la fundación, en el apartado de contacto, que sí que es verdad que la página web está actualmente en construcción. Todavía nos queda un poquito, ¿vale?, para tenerla ya afianzada y funcionando al 100%, todavía estamos en proceso, pero sí que es verdad que ya se pueden ver muchas cosas en la página web y se puede contactar con nosotros a través de ella. Decíamos, por tanto, dos proyectos en marcha, y bueno, todavía imagino que es pronto para ir anunciando más iniciativas, pero que supongo que se está trabajando en ello y que sí. Ideas y propuestas no faltan, ¿no? Bueno, la verdad es que no. No faltan ni ideas ni propuestas. Lo único que ocurre es que ahora mismo vamos con paso un poco lento, porque, bueno, y que no son tan lentos, porque la verdad es que estamos ahí intentando ayudar todo lo que podemos. Incluso, ¿no? Pues la semana pasada, por ejemplo, yo mantuve contacto con diferentes asociaciones y ellos me explicaban sus inquietudes, sus necesidades, en fin, qué es lo que se podría hacer para ayudar a la gente del pueblo también, ¿no? Entonces, bueno, que nosotros vamos dando pequeños pasos, pero bueno, en el poco tiempo que llevamos funcionando tenemos dos grandes proyectos, porque uno de los proyectos está valorado en unos 20.000 euros del programa de beca, y bueno, y los premios que se le destinan a los jóvenes aficionados al cine, pues son de 3.500 euros, independientemente de la infraestructura que todo ello conlleva. Yo estoy hablando del dinero que se destina a ellos, ¿no? No del dinero que se emplea en montar todos estos proyectos, sino lo que va exclusivamente destinado a ellos. Sí que es verdad que también tenemos otros proyectos, pero no están puestos todavía en marcha, como, no sé, por ejemplo, ayudar a la Peña Flamenca de nuestra localidad. Hemos estado también ayudándolos a ellos, ¿no? Como fundación hemos ayudado a la Peña Flamenca de Ubrique solicitándole a través de un proyecto de flamenco la ayuda del tejido asociativo, del tejido flamenco. Esa ayuda salió en el mes de marzo y nosotros hemos estado ahí con ellos porque el flamenco es otro de los objetos que pretende abarcar la fundación. Hemos estado con ellos elaborándole un proyecto, desde la fundación le hemos elaborado un proyecto que sería un curso, si nos concedieran la ayuda, claro, un curso para de flamenco para las personas con cierta minusvalía, personas discapacitadas o personas con necesidades educativas específicas. Sería un curso de flamenco para ellos. Entonces, bueno, pues lo hemos solicitado y estamos esperando que concedan esa ayuda. Sí. Es decir, estamos haciendo muchas cosas, pero no queremos decir definitivamente hay esto, pues cuando se nos... O sea, hemos solicitado una subvención, pero como todavía no se nos ha concedido, pues no podemos llevar ese proyecto a cabo. Los únicos dos que tenemos son el del programa de becas y el concurso de cortometraje, y bueno, y poquito a poco estamos ahí intentando abarcar cada vez un poquito más. Con la ayuda de todos también, porque claro, hay mucha gente que nos presenta muchos proyectos, algunos proyectos tenemos de asociaciones y la cuestión es valorarlos y bueno, y ver hasta qué punto se pueden ejecutar, porque claro, las fundaciones no solamente funcionan con dinero de un mecenas, las fundaciones también suelen funcionar con donaciones, ¿eh? Todavía nosotros no hemos ido abarcando ese campo, no hemos tocado ese campo, el de las donaciones, pero por ejemplo el de la subvención no la hemos podido solicitar a través de nosotros, pero hemos ayudado a la Peña Flamenca para que en su nombre poderla solicitar, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco iremos intentando abarcar y, ¿por qué no?, también contar con donaciones de personas que deseen ayudar al pueblo. En definitiva, es una fundación creada como iniciativa de José Luis López Fernández, pero que en verdad es una fundación que pretende ayudar al ubriqueño y volcar todas las ayudas hacia el pueblo de Ubrique. Pues fundación que, por tanto, se está presentando, que seguro muchas personas ya conocían, pero es una forma de presentar ampliamente y con esos primeros pasos que han ido dirigidos, de un lado, ¿no?, a contactar, como nos decías, con los colectivos para ver cuáles son sus necesidades, pero también en general dejando las puertas abiertas para todas aquellas asociaciones particulares que puedan tener una idea y dentro de esos objetivos que os marcáis, educativos, culturales, sociales, bueno, pues por tanto abrir las puertas para que se presenten esas propuestas, ¿no? Bueno, sería presentar propuestas y valorar hasta qué punto se puede llevar a cabo. Muchas veces se pueden llevar a cabo los proyectos y otras veces pues no se pueden llevar todos a cabo, pero la verdad es que, bueno, José Luis López a nivel particular siempre ha estado ayudando muchísimo Y bueno, ahora lo haría a través de una fundación. Es verdad que no, a lo mejor no se puede hacer todo lo que verdaderamente quisiéramos, porque siempre hay un límite, y bueno, pero sí que es verdad que por ahora pues se están concediendo ayuda muy interesante, sobre todo para la formación de los jóvenes, tan tan importante como es una segunda lengua, una formación en una segunda lengua, y luego fomentar lo que es el cine y el su subgénero, ¿no? El cortometraje, que también es bastante interesante, porque la verdad es que los alumnos, los chicos, manejan muy bien la tecnología y nos gustaría que fueran dirigidas con un fin concreto y para que ellos vieran que eso tiene también unos ciertos beneficios. Oye, Luis Buñuel empezó así, ¿no? Haciendo cortometrajes, ¿no? Y hay muchos grandes directores que empezaron haciendo cortometrajes. De hecho, también tenemos a muchos jóvenes de Ubrique, algunos jóvenes de Ubrique que han hecho cortometrajes y que han participado en cortometrajes. Entonces, bueno, ¿por qué no? Ayudar a esa afición también. De hecho, bueno, pues hay una gran afición, ¿no? En ese sentido, hacia el cine, hacia los cortometrajes en nuestra localidad. Por tanto, ahí queda esta iniciativa, en la que todavía está abierto el plazo de participación, porque decíamos, ¿no? Con el tema de las becas ya están asignadas, quedaría esa fase para que se materialicen, que disfruten los alumnos, ¿no? Que a los que se le ha concedido de ellas. Pero en el caso de este concurso de cortometrajes, todavía, por tanto, se está en plazo de poder participar, ¿no? Efectivamente, se está en plazo de participar, y bueno, pues como nos estamos iniciando y es la primera vez que estamos haciendo el concurso de cortometraje, pues la verdad es que queremos tener la mayor participación posible, ¿no? Queremos animar muchísimo a los jóvenes a que participen en este proyecto tan bonito, ¿no? No solamente por el aspecto económico, por el premio que puedan obtener, sino porque la verdad es que merece la pena, ¿no? Porque sé que hay muchísima afición al cine en nuestra localidad. Entonces, pues en principio el plazo, bueno, pues acabaría, pues el fallo del jurado se pretende que salga en el mes de septiembre, pero que si se necesita un poco más de tiempo, ¿eh?, para poder seguir entregando los cortos, pues nosotros lo daríamos, ¿no? Porque claro, todos los comienzos son un poco difíciles, incluso sacar un concurso de cortometraje, como es algo novedoso para la gente, pues igual necesitan un poco de más tiempo para entregar sus trabajos. Entonces, bueno, pues la finalidad es la participación, que haya mucha participación, y eso es lo que pretendemos. A través de nuestra página web iremos informando. El fallo del jurado pretendíamos que fuera en septiembre, pero si es necesario plantearnos un poco de más tiempo para que entreguen los trabajos, pues a través de la página web de la Fundación se irá anunciando, pues cómo se pueden ir presentando los trabajos, porque están en lo que son las bases, pero iremos anunciando cómo va la entrega de trabajo, la participación que hay, y bueno, y si se deja un poco de más tiempo para que puedan entregar los trabajos los jóvenes. En definitiva, entregar el trabajo no es más que grabar su proyecto en un DVD, que es la forma más económica que hay de poder presentar el proyecto, junto con una solicitud, una inscripción, para poder participar en el concurso, que se descarga de la página web, cuya temática, lo voy a volver a recordar, es un corto que esté relacionado con los medios de comunicación. Con medios de comunicación, las redes sociales, los beneficios, los daños que puede causar una red social, un mal uso de una red social, y que, en definitiva, bueno, pues es un tema muy de actualidad que puede tener una buena cabida en lo que es el formato de corto. Pues ahí queda esa propuesta, por tanto, ese proyecto en torno a este concurso de cortometrajes. Supongo que además, a través del ciclo de conferencias, en los distintos centros educativos se ha ido informando, ¿no?, a todos los alumnos que han ido participando, ¿no? Efectivamente. Y como la página web está en proceso de construcción, tenemos ya, o sea, hay una buena parte montada, pero todavía nos queda otra parte, pues se han ido entregando las bases, se han ido entregando en formato papel. Y bueno, y pronto estarán colgadas en la página web y pueden acceder a ellas todo ubriqueño que lo desee, porque no, a lo mejor los jóvenes talentos no están ahora mismo en nuestra localidad, quién sabe, igual están fuera de Ubrique y de esa forma podemos llegar también a ellos. Pues son los primeros proyectos que ya está desarrollando la Fundación López Mariscal, y además en los próximos días creo que va a tener lugar el acto de entrega. Ya esto se anunciará bueno, pues con todos los detalles, pero bueno, que tenéis en mente, en definitiva, un acto para en próximas fechas realizar la entrega de esas becas, ¿no? Para los alumnos beneficiados, ¿no? Así es. La semana que viene tenemos previsto llevar a cabo un acto público, ¿no? Porque vamos a dar a conocer también la fundación a través de este acto público. Y bueno, también la estamos dando a conocer a través de vosotros, con lo cual os estamos bastante agradecidos. Y también vamos a dar a conocer quiénes son las personas que van a poder disfrutar de esa beca. También es un buen momento para que los padres de los jóvenes pues entablen conversaciones entre ellos, puesto que como los jóvenes son de diferentes centros, pues no todos se conocen. Entonces, quizás los padres, pues es un buen momento para que entre ellos sepan con quién se van su hijo a Reino Unido. Y bueno, y haya un clima favorecedor y de entendimiento y de conocimiento entre unos y otros. Y fundamentalmente también es dar a conocer la fundación. Será el primer acto público, por tanto, de... Será el primer acto público, efectivamente, y será la semana que viene. Pues nosotros que evidentemente seguiremos informando de todas las novedades, todos los proyectos que pueden ser de interés a particulares y colectivos, en definitiva, por parte de esta fundación que se pone en marcha en nuestra localidad. Esther, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues es prácticamente toda la información que nosotros tenemos, la hemos hecho pública a través de vosotros, cosa de la que estoy muy agradecida. Y bueno, y yo espero que cada vez que tengamos algún proyecto o cada vez que podamos hacer algo por los ubriqueños, porque en definitiva la fundación, ya os digo que es prácticamente una serie de ayuda para los ubriqueños, pues podamos contar con vosotros también para poder comunicarlo y poder contar también con la ayuda de los demás, porque las fundaciones, ya os digo, no solo se sustenta con dinero de un mecenas, también se sustenta con donaciones, con subvenciones, con, en fin, y con el apoyo en definitiva de todo. Yo, por ejemplo, trabajo como profesora y, sin embargo, pues creo que este es un proyecto bastante interesante y colaboro con ellos en todo lo que puedo, porque la verdad es que considero que es algo un proyecto bastante bonito, la verdad. Pues con ese objetivo además social, educativo, cultural, abierto a todo el pueblo de Ubrique, Fundación Sin Ánimo de Lucro, sobre la que estaremos muy atentos por esas iniciativas, todos los proyectos que se vayan desarrollando. Pues Esther Carrasco, colaboradora de todo este proyecto, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado y en cualquier caso pues seguiremos en contacto, por supuesto, para seguir informando al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y buenos días.